Radionauta. Hola, buenas tardes. Bien, ahora estamos más tranquilas ya. Sí, ahí no, nos enteramos que finalmente después de la presión que pudieron hacer ustedes y también cómo se viralizó y corrió bastante la información de la detención, pudieron lograr la libertad de tu madre. Sí, por suerte pudimos actuar rápidamente y bueno, como vos decís, se viralizó, hubo mucha presión, se comunicaron muchos vecinos también de la misma comunidad, porque bueno, este evento se hizo en el departamento La Madrid, en un pueblo que se llama Villa Castelli y que está ubicado al oeste de la provincia de La Rioja, y bueno, y hay varios pueblos en esa zona que se van a ver directamente impactados si se llevan adelante los proyectos mineros que pretende el gobierno, que son por lo menos 7 yacimientos, pero bueno, hoy se habló de 9 empresas que presentaron sus estados de situación, digamos, en este evento. Así que bueno, había muchos vecinos, mucho apoyo de la comunidad en el lugar y bueno, de todo el país también nos llegaron mensajes, se fue corriendo la información, se comunicaron abogados, abogadas, y bueno, y eso generó tanta presión que obviamente les convenía tener a Jenny afuera y no adentro, porque además el evento duraba todo el día, así que eso iba a ser una bomba de tiempo, ¿no? Tenerla encerrada, privada de su libertad y además sin ningún motivo, sin ninguna causa, porque no había cometido ningún delito y eso está filmado incluso. Sí, hay algo que señalaban desde la asamblea, ¿no? Era el carácter privado y estrictamente empresarial que tenía este encuentro, no era un encuentro donde la ciudadanía pudiese participar sin inscripción previa, sin incluso pagar y tener un conocimiento de primera mano de por lo menos cómo la vienen viendo el sector minero. ¿Qué expectativas tienen o cómo la vienen pensando desde las asambleas a partir de este nuevo impulso extractivista que se abrió con este gobierno? Decíamos, no hay muchas grietas cuando se trata del extractivismo con los diferentes colores políticos, pero bueno, claramente es un modelo que apunta a la reprimarización de la economía y que estos sectores sienten que están un poco más a gusto también con las políticas que delinea el Estado Nacional. Sí, tal cual. Bueno, en La Rioja hace varios años ya, más de 18 años, que viene andando la política minera, que vienen intentando imponerla en la provincia a partir del 2006, cuando llegó Barrigol, intentó ahí explotar un yacimiento en las sierras del Famatina. Y de ahí en adelante, bueno, la lucha de los pueblos en defensa del agua, que también fue creciendo, pero todos los gobiernos riojanos han sostenido esa continuidad y esa política minera. Y bueno, y siempre han estado buscando el momento para salir, digamos, con las campañas o con la narrativa del desarrollo. Bueno, y Quintela aprovechó muy bien esta situación después de la pandemia, porque en la pandemia lo que sí vimos es cómo la minería como actividad esencial fue una industria que siguió, digamos, trabajando en pandemia. Eso, digamos, estos proyectos que hoy se están presentando, que salen a la luz, en realidad vienen siendo explorados ya desde la época de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados. Y bueno, y entonces se aprovechó muy bien esa situación y fueron tanteando, digamos, cómo estaba la gente en relación al tema y sobre todo aprovechándose de la necesidad de los pueblos, ¿no? Como lo sabemos, con ofrecimientos de trabajo, sobre todo porque hay un pueblo de La Rioja que está en el límite con San Juan y es el pueblo más cercano a un yacimiento, digamos, a una mina que está explotada ahora por Lundin Gold, que es una empresa de capitales extranjeros, y que es el proyecto José María, que es un proyecto mega minero que está ubicado, emplazado del lado sanjuanino, pero que, como digo, el pueblo más cercano es el de La Rioja. Entonces, en la etapa de exploración y de construcción de la ciudad minera, han tomado mano de obra del lado de La Rioja, y esto ha generado muchas expectativas en la gente, en la comunidad, ¿no? Pero sabemos que el modelo transnacional minero justamente tiene una etapa, en esta primera etapa, ¿no?, donde contratan mano de obra local, pero después eso no tiene continuidad, digamos, durante la explotación, la etapa de explotación de la mina, no trabaja gente del lugar, ¿no? Es muy poca la mano de obra que ocupan, con lo cual vemos que el gobierno está habilitando, digamos, un discurso, o presentando, si se quiere, un imaginario que juega con las necesidades de la gente. Además, en La Rioja, este año también firmó un convenio el Ministerio de Educación con el de Minería para enseñar minería en las escuelas. O sea, es terrible, ¿no? Porque es, de alguna manera, lavarle la cara al extractivismo transnacional en espacios públicos, en espacios de construcción de ciudadanía, en espacios de construcción de lo común, que como es la escuela pública. Entonces, eso también lo venimos denunciando. Y bueno, y este evento que ellos pretendían, ¿no?, hacer el lanzamiento de una multisectorial de actores mineros, y que, como vos decís, no había pueblo. O sea, nosotros cuando vimos después las fotos hace un ratito, estuvimos compartiendo con las compañeras imágenes, digamos, de lo que fue el evento, y no había pueblo, eran todos funcionarios, funcionarias, gente que habían llevado de la ciudad capital, algunos jóvenes, pero no había gente de las comunidades. Entonces, están engañando a la gente, tratando de instalar un evento como de participación ciudadana, como una instancia de transparencia de las empresas con la comunidad, que no es para nada, y eso quedó evidenciado porque afuera estaban los vecinos, las vecinas, las asambleas movilizándose, manifestándose, y bueno, y por desplegar una bandera, por decir que San Martín no se toca, por decir lo que uno piensa, la compañera terminó detenida, ¿no?, y sin haber cometido ningún delito. Pía, ¿cómo sigue, por un lado, la situación de la compañera Jenny, y por otro también, cómo vienen viendo este recrudecimiento también en algún punto de la estrategia represiva y criminalizadora de la protesta antiextractivista? Veíamos también el anuncio que realizó Bullrich en su momento de este comando de seguridad productiva, el despliegue que hubo en zonas petroleras en Neuquén, en estos últimos días, Neuquén y Río Negro, pero que bueno, que quienes vienen llevando también adelante las luchas en las asambleas socioambientales, en las asambleas ciudadanas, también lo viven más de cerca y lo palpan más de cerca. ¿Cómo lo vienen viendo y cómo está también la situación de Jenny? Bueno, primero eso, a Jenny la liberaron más rápido de lo esperado, porque bueno, la iban a tener todo el día ahí retenida con la única excusa de que ella tenía que estar en la comisaría hasta que termine el evento. Se ve que era muy peligrosa para que la metan presa por eso. Y bueno, y gracias, bueno, como decíamos, a la presión, la liberaron, y además no le metieron ninguna causa, así que eso es un gran logro de la movilización, de la solidaridad, que tenemos que destacar. Y bueno, y después, nosotras, después de que comunicamos la liberación de ella, estuvimos atentas ahí a que pudieran retornar, porque bueno, es en una ciudad, ella se trasladó como más de 100 kilómetros para, con otros compañeros, para poder participar de esta manifestación. Entonces, lo que queríamos era que vuelvan a casa y para recién estar tranquilas y poder comunicar que estaba todo bien. Así que bueno, eso está bien, digamos, ella llegó bien y se encuentra bien. Y después todo lo demás es un combo que nosotros nosotras, digamos, en los territorios venimos analizando. Primero, La Rioja tiene la particularidad de querer diferenciarse, digamos, Quintela quiere diferenciarse del gobierno de Milei, por ejemplo, planteando que no va a adherir al RIGI, pero de todas formas, acá ya está habilitándose un RIGI desde el primer momento, porque Quintela adhiere el Código Minero, y el Código Minero ya es un RIGI, digamos, ¿no? Que obviamente la normativa de Milei, la ley de Milei, viene a profundizar. Pero nosotros ya tenemos un código minero para el saqueo desde la década del 90, ¿no? Entonces, con ese código ya Quintela abre este modelo, más productividad, más puesto de trabajo, el mismo modelo que ya está en Catamarca y hace más de 20 años, y que vemos que el desarrollo no es para las comunidades, porque las empresas transnacionales se llevan todo, o sea, es un saqueo de los bienes comunes, una sobreexplotación encima de los bienes comunes, del agua en este caso. La provincia de La Rioja viene con toda una situación extrema de sequía, pero no solo a raíz, digamos, de lo que está pasando, ¿no?, con la crisis climática, sino también porque lo que viene pasando en la provincia, que también es otro tipo de extractivismo, es el avance del monocultivo de cultivos exóticos, como el pistacho, por ejemplo. Y eso significa más pozos de perforación, que secan las napas, y a la vez la manipulación climática para evitar que llueva, ¿no? Entonces, todo este combo viene perjudicando mucho a las comunidades. Por eso es que el tema del agua nos moviliza tanto y nos activa, ¿no? El tema de que se reactive la idea de desarrollar megaminería en las cuencas de la provincia, de las cuencas, digamos, donde nacen nuestras fuentes de agua, la verdad que nos pone en alerta, y es algo que la comunidad tiene muy, muy instalado hace más de 18 años. Entonces, yo no creo que sea tan fácil para Quintela, por más promesas de desarrollo y de trabajo, no creo que sea tan fácil poder desarrollar la megaminería en estas condiciones, con una provincia que está seca. En la ciudad capital de La Rioja están llenando los tanques de los vecinos con cisternas, con camiones cisternas, así que es muy drástica la situación, y mucho más en verano. Si esto se profundiza en verano, por las altas temperaturas, con lo cual creo que no tiene... Creemos que no tiene licencia social, creemos que la gente se va a movilizar, que esto fue apenas una demostración de que no hay consenso para el desarrollo minero. Y bueno, y sí, a nivel nacional lo que vemos es eso, ¿no? El RIGI, los comandos unificados para garantizarle la producción al capital transnacional, que eso no pare, y sobre todo para garantizarle el agua. En La Rioja también tenemos a Mecorot, digamos, y es todo este combo, ¿no? Este combo de actores y de normativas, de leyes para el saqueo, donde los pueblos vamos a terminar pagando por el agua y las corporaciones van a tener garantizada el agua por ley. Por eso también lo que venimos planteando es que en La Rioja lo que pasó hoy es una muestra de que a mayor extractivismo hay menos democracia, ¿no? La megaminería instala escenarios de dictadura, porque son la megaminería es un estado de ocupación de los territorios, genera sus propias leyes, sus propias dinámicas, genera saqueo, genera corrupción, y esta corrupción del Estado y de las instituciones, que es el mineral o Estado, ¿no?, que es lo que ya pasa en algunos pueblos de Catamarca y de San Juan. Entonces, bueno, lo que venimos planteando es que en La Rioja todavía estamos a tiempo, y bueno, y tenemos todos estos otros frentes, ¿no? Por un lado Mecorot, por el otro lado los comandos unificados, esperando obviamente que la provincia no adhiera al RIGI, porque eso ya implicaría también, digamos, un problema mayor, pero que con el código minero ya el saqueo está garantizado. Así que ese es un poco el estado de situación y nuestra lectura como vecinos y vecinas acá.